nosotros, digamos, dentro del espacio en el que interactuamos, hace dos sábados atrás se hizo una convocatoria a distintos candidatos para que precisamente lo que hagan es presentar las propuestas relacionadas con inundaciones. Y en realidad, digamos, lo que vimos es que hay muchos de los candidatos, sobre todo los que tienen las mayores intenciones de voto, es que no se presentaron, o sea, no hubo presencia ni del Frente para la Victoria, ni del Frente Renovador, ni de Cambiemos. En realidad muchos, o sea, evidentemente no se presentaron porque más que dar propuestas, lo que tiene que dar es respuestas a lo que pasó el 2 de abril. ¿Sí? Claro. Entonces eso es como para tenerlo en cuenta, de qué nos espera a los platenses si alguna de estas tres fuerzas suben al poder, ¿no? O continúan si sigue el intendente o hay alguna cambio en apariencia, porque evidentemente no sería un gran cambio si alguna de estas fuerzas que te comenté estarían subiendo al poder, porque en realidad no fueron capaces de ir a dar la cara frente a los inundados y dar algún tipo de alternativa. Te iba a preguntar por eso, Alejandro, porque bueno, hace tiempo que se viene, ¿no?, con el reclamo, con esta cuestión, y el tiempo corre, el plan de obras, toda esa cuestión, se han realizado distintos informes que dan cuenta, dan muestras de que el avance no es tal como el que patrocinan desde los medios de comunicación. Y te pregunto, ustedes, a lo largo de estos dos años y pico que se lleva desde el asunto, ¿han podido tener algún tipo de diálogo constante con alguien? ¿Alguien más o menos les va diciendo a ustedes cómo va el asunto, si se va a avanzar o por qué no se avanza? ¿O más bien es no hay relación de diálogo y si no son ustedes los que convocan y los que exigen, no se produce ningún tipo de diálogo con gente del municipio? Mirá, nosotros en realidad, digamos, lo que hacemos es intentamos buscar respuestas a todos nuestros planteos, porque en realidad nosotros lo que planteamos es una serie de problemas que tienen tanto la ejecución de las obras como lo que tiene que hacer la municipalidad. Por ejemplo, hoy, a 28 meses, no tenemos un plan de contingencia y hoy, con la lluvia que hay, que está cayendo y que se espera en toda la semana, o sea, eso es de vital importancia para todos los platenses para que sepamos qué hacer. Bueno, hoy no lo tenemos. Claro. Eso es una competencia excluyente de la Municipalidad de La Plata, y no lo ha hecho. Desde el ámbito provincial, digamos, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Infraestructura en junio y estamos todavía, le fuimos con una serie de planteos, porque, o sea, dentro de las asambleas tenemos veedores, y estos veedores lo que han visto es todas las distintas problemas que tiene la obra, que hay obras que no han iniciado, como por ejemplo los sectores del Arroyo del Gato, que están desde 1 hasta el Centenario, no han arrancado, con lo cual ahí ya de por sí tenés un cuello de botella. Los distintos aliviadores que hay sobre la calle 131 y 143, hay lugares que tampoco han empezado ni tienen financiamiento, con lo cual ¿qué es lo que ve el platense? Bueno, ve el platense que hay muchas obras que se están haciendo, pero en realidad cada una de estas obras, al no estar plenamente, porque otra cosa que pudimos obtener de información es que no hay financiamiento, ¿sí? No hay un financiamiento real para hacer las obras, falta plata, con lo cual al estado de hoy no tenemos plata para que las obras se terminen. Muchas de ellas obras no han empezado aún, con lo cual cada lluvia que se abata sobre nuestra ciudad, estamos en una situación potencialmente peor a lo que fue el 2 de abril del 2013. Claro. Y te pregunto por el resto de las asambleas, porque sabemos que hay articulación entre algunas y otras más o menos está un poco más estancado ese asunto, pero ¿cómo llevar adelante este movimiento? Imagino que para fechas particulares sí se presta más la articulación, pero después cuesta como llevar en un mismo reclamo todo lo que se exige, ¿no? Mirá, de allá, digamos, el reclamo inicial es el mismo. Después, obviamente, hay distintas formas de establecer o mecanismos como para poder acceder a estos reclamos. Esa es en la realidad, digamos, lo que está pasando. O sea, pero en realidad lo que todas tenemos en común es que los distintos gobiernos den las respuestas prioritarias a nuestros reclamos. O sea, en eso no hay diferencias. ¿Sí? Puede haber diferencias lógicas, como puede haber en cualquier movimiento en el cual las formas de actuar, pero que sí, todas tenemos en claro que hay que el gobierno provincial y municipal en primera instancia y el nacional, por cómo está hecha la política, que implica que el gobierno provincial no tiene plata, el municipal no tiene plata, entonces, bueno, en realidad los tres gobiernos son culpables de que no, las obras no se puedan hacer como se tienen que hacer.